con Aldo Bafundo de Apple. Buenas tardes, Aldo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes para toda la audiencia. Aldo, gracias por darnos unos minutos de tu siesta, de este horario que por ahí no sabemos si estás con el cierre de la semana más ocupado o menos, pero hoy andabas a las disparadas, podríamos decir, para tratar de aclarar una situación en la que se vieron involucrados algunos trabajadores de la legislatura. ¿Nos podés contar, Aldo? Sí, así es, como decís, hubo un incidente en la legislatura donde estuvieron involucrados compañeros del Departamento de Electromecánica específicamente, que estaban instalando unos aparatos en los bloques, y en un momento se escucharon unos gritos, pudimos ver que era el doctor Tierno dirigiéndose justamente a los trabajadores legislativos para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, y no en un tono muy cordial ni agradable, y es por eso que se notó y fue algo inusual para nosotros dentro de la legislatura. ¿Dónde el trato, Aldo, es normalmente de modo corriente, es se podría decir cordial y hasta afectuoso entre legisladoras, legisladores, trabajadoras y trabajadores? ¿O me equivoco? ¿O hay una cierta rigidez que por ahí yo no he percibido cuando he pasado por ahí? No, lo que sí se nota es cuando hay algún hecho que lamentablemente, como sucedió, rompe el silencio o la paz que hay dentro de la legislatura, el silencio nosotros, los que hace muchos años estamos dentro de la Cámara, lo conocemos, sabemos cuando un día es normal de trabajo, donde no hay incidentes ni cosas que son de otro tipo de lugares, así que es por eso que también se nota tanto y nosotros lo sentimos tan claro, ¿no? Claro, y además, bueno, rompes un orden, una cordialidad, hay una naturalidad que hay que no hay por qué romperse. Es el ex intendente de Santa Rosa, el ex ministro de Seguridad de la provincia, Juan Carlos Tierno, ¿no, Aldo, de quien hablamos? Sí, estaba en el despacho del bloque de comunidad organizada, que está en el entrepiso, en la baranda específicamente, dirigiéndose a nuestros compañeros, que para nosotros es esencial y fundamental protegerlos, tanto de las cuestiones internas como, en este caso, de las cuestiones que exceden ya al ámbito legislativo. Claro, claro, porque el señor Tierno no tiene ninguna función ahí, por lo menos es una función por la que haya llegado de manera electiva. Aldo, ¿cómo continúa esta situación que se genera? Porque los trabajadores realizaron un reclamo, digamos, a través tuyo. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de ahí? Mira, a mí me tocó estar presente en el momento del hecho, justamente como te dije, hoy estaba ingresando a la legislatura y pude también intervenir para que la cuestión quedara solamente ahí, que no pasara a mayores, y fue lo que también sucedió. Hay que destacar que hubo intervención de la directora de Recursos Humanos también para apaciguar los ánimos y tratar de volver a la calma habitual, como te decía hoy, que tenemos dentro de la legislatura, y eso fue lo que pasó. Pero más allá de todo, lo que nosotros queremos como sindicato es dejar clara nuestra posición en torno a la realidad de los trabajadores legislativos que sufrieron este incidente y ponernos a disposición, solidarizándonos y sabiendo que el gremio está y los mismos compañeros que pudimos después reunirnos en la legislatura, porque la oficina da justamente frente a la del sindicato, estuvimos charlando y poniéndonos de acuerdo para seguir adelante en caso de que haya que brindar algún testimonio o estar presente ante alguna situación, como te digo, que exceda el ámbito del gremio y ya se circunscriba el ámbito legislativo, que es la Cámara de Diputados, nada más ni nada menos. Claro, Claro, bueno, hay una muestra de solidaridad de parte de Radio Kermés, en mis palabras, Aldo, con los trabajadores, contigo también y con todos tus compañeros y compañeras. Esperamos que va a quedar zanjada ahí la situación, pero de todas maneras parece pertinente que se dé a conocer el hecho, que no quede, no digamos en las tinieblas, pero que no quede en el olvido. A la pasada lo levantamos para que, además, algunas personas seguramente van a interpretar que algunos exfuncionarios no pierden el tono que los caracterizó y el autoritarismo que lamentablemente todavía tenemos que sufrir en la clase política, en algunas personas de la clase política argentina. Aldo, te dejo el micrófono a disposición para que si tenés alguna reflexión o algo para compartir que te parezca importante, hagas uso como te parezca. Desde ya, muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos y decirles tanto a los trabajadores y trabajadoras de la legislatura provincial, el gremio APEL está presente en cada hecho de este tipo. Nosotros estamos trabajando con una comisión interdisciplinaria dentro de la legislatura para atender estas cuestiones y más allá de que sean internas o externas, como en este caso, nos preocupan y estamos siempre trabajando para que no sucedan y seguir haciendo lo que hacemos todos los días, que es dentro de un marco de paz y de tranquilidad que caracteriza a la legislatura provincial. Muy bien, Aldo, muy claro el mensaje. Esperamos que ante cualquier novedad, Radio Kermés va a ser también elegida por APEL para dar a conocer vuestro punto de vista siempre. Gracias, Aldo, y que tengas buen resto de la jornada. Gracias a ustedes por la comunicación y a su disposición para cuando lo requieran. Un fuerte abrazo y nuestra solidaridad también en esta lucha que están llevando adelante los trabajadores de prensa con el compañero Milton a la cabeza, un amigo, y sabemos que estamos en contacto y a disposición también para poder darles una mano y seguir trabajando entre todos. Muchísimas gracias, Aldo. Muy considerado de tu parte. Que tengas buena jornada y un cariño a tus compañeros y compañeras. Un abrazo para ti. Muchas gracias y buena jornada para todos ustedes también. Gracias, gracias. Ahí está la palabra de APEL a través de su secretario general de la Asociación de Personal de la Legislatura Pampeana, que